estar contigo en una isla del mundo apartado, mi vida. Quisiera estar contigo en una isla del mundo apartado, mi vida. Si es verdad que tú me quieres, si es verdad que tú me adoras, no lo dejes para luego y demuéstrame. Yeah.